Perdón, Juan Barrio Nuevo. Juan Barrio Nuevo, disculpe. Esperando a Rogelio Frigerio para seguramente hacerle pedidos como la gran mayoría de los intendentes acá. Sí, mirá, nosotros andamos ya a fines del año pasado y a principio de este con problemas de la naturaleza que no nos da tregua. En principio con los incendios de 1 millón de hectáreas, casi 1 millón de hectáreas que tenemos en nuestro departamento, y el incendio devastó el 70%. Y nuestro municipio es netamente ganadero, es un municipio que el principal recurso y el recurso genuino que tiene la municipalidad es el movimiento de hacienda, donde nosotros dimos más de 60 días para los distintos movimientos que tenían que hacer los productores, en el cual no se cobraba la guía, adherimos, más que nada con ese apoyo que nos brindó Nación en aquel momento, también de un anticipo del Tesoro Nacional, en el cual nunca nos llegó. Y bueno, en aquel momento, como ustedes recordarán, estuvo el ministro Bergman en la DELA. A la semana volvió a venir el ministro Bergman también a la DELA junto con el ministro Bruyaire. Y bueno, en este caso, acercarle las carpetas en lo posible, más allá de que no fuimos invitados, ¿no? Pero acercarle las carpetas a este ministro del Interior en lo posible para poder paliar la situación de desequilibrio financiero que estamos pasando desde principio de este año. Realmente nos ha pegado durísimo. Hoy por hoy estamos desde lo que es el fin de año, que nunca nos pasó, y el principio de este siempre atrasados con los sueldos. Hoy se ha pagado los sueldos nada más que los empleados de Galpón, que nos llamamos nosotros, que trabajan afuera. La parte administrativa y lo que es funcionarios todavía no han cobrado. Pero bueno, y ahora con el tema del agua, que también nos ha perjudicado y mucho. Para que ustedes se ubiquen, nosotros estamos en una localidad, estamos entre la barda y el río. El agua cada vez que baja con esta lluvia que hemos tenido, por ejemplo, el viernes pasado, desde las 13 horas a las 19, nos cayeron 150 milímetros. Esto hizo que, bueno, más allá de todo que teníamos previsto el pronóstico, pero no pensábamos que iban a caer tanta agua en muy corto plazo. Y bueno, también en la superficie de barda tuvimos que evacuar familias, tenemos vivienda bajo agua, estamos tratando de escurrir esa agua con la poca maquinaria que tiene nuestro municipio, un municipio pequeño, más allá que el ente provincial del Río Colorado nos cedió una máquina más grande, y de esta manera estamos pasando este difícil momento. Vuelvo a repetir, ¿no? Que nos castiga muy duro en este caso estos fenómenos, ¿no? Principio de incendio y ahora la lluvia. ¿Cree que no hay voluntad política de Nación para ayudar a los pueblos de la provincia de La Pampa? Yo no sé, me parece que si la hay, porque me parece que no, en el caso nuestro no es de ahora, ya venimos con los incendios, nos confiamos, no solamente nosotros, sino también la Asociación Rural del Sur Pampeano, con todos sus productores que fueron afectados. No hemos tenido ni siquiera un llamado telefónico como para poder paliar la situación de esos frentistas que tienen los campos en lo que es la ruta nacionales, tanto la 154 como la 22. Y bueno, esto también a nosotros nos desacomoda de una forma muy de golpe con estos distintos fenómenos. Y vuelvo a repetirte, yo creo que más allá de todo, la voluntad política de Nación, en el caso de la DELA, no ha llegado con la buena predisposición como hemos visto en otros lugares, ¿no? Juan, muchísimas gracias. No, al contrario. Bueno, Pali, Juan Barrio Nuevo, el intendente de la DELA, como te decía, es unánime el pedido que le van a hacer al ministro Frigerio en cuanto